Quiero que exista un lugar donde logremos hacer lo que siempre hemos soñado. Plantas para fumar, espacios para crear. Porque tú piensas que estoy mal. Partiendo.